¿cómo se llama? Presión de la opinión pública de los kurdos de Irak, sentimiento nacional, y dicen, ¿por qué dejamos Kobane solo? La Asamblea Nacional, la Asamblea Autónoma, Parlamento Autónomo de Kurdistán de Irak votó en unanimidad para ayudar a Kobane. Entonces, cambian todo. Ahora, el Estado turco, mira, permite a Barzani para mandar peshmergas. Peshmerga quiere decir los soldados del ejército regular de Kurdistán de Irak, pasando por Turquía para llegar a Kobane, para decir, nosotros ganamos la victoria. La victoria es la victoria de los peshmergas y los bombardeos de los Estados Unidos. Los bombardeos son mediáticos. Y ayer Estados Unidos hizo una declaración como que dando armas, librando armas, no sé cómo decir, a los kurdos de Kobane. Mentira total. ¿Por qué? Bueno, mandaron armas y bueno, cuando, porque Kobane podemos perderse de Turquía, hay miles de personas, y cuando vemos que las armas llegan a los islamistas, no sé cuánto, 6 u 8 horas después, bombardearon esta misma zona para, diciendo, nos equivocamos, al lugar de dar armas a los kurdos, por error mandamos a ISIS. Y bueno, campañas mediáticas, mentiras, la resistencia sigue y creo que vamos a ganar. Bueno, es la definición del PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán. Es una lucha desde 78, una lucha de guerrilla, una lucha política, socialista, con una disciplina y una participación muy fuerte. Un guerrillero, una guerrillera, no es un soldado normal, son gentes formado de una manera política y preparando a sacrificarse, no para la causa kurda, para el socialismo en el mundo. Entonces, estamos con una fuerza de guerrilla política, no es una fuerza de un ejército regular. Es porque yo dije, la única fuerza que pueda hacer cabeza, que puede estar obstáculo contra ISIS, es el PKK. Mira lo que pasó en Irak. Con menos de 2.000, 3.000 miembros terroristas de ISIS, en menos de 5 horas ocuparon Mosul. Mosul es la segunda más grande ciudad de Irak, donde había más de 100.000 soldados del ejército de Irak, gringos, etc. No podrían resistir 5 horas. Pero el PKK hace cabeza y hace obstáculo y gana la guerra a pesar de las situaciones iniguales. Por ejemplo, lo que pasó en Kobane, ellos tienen tanques, misiles, todas las armas, pero con un técnico de la lucha, de la guerrilla urbana, los guerrilleros, guerrilleras, hicieron una resistencia heroica, están ganando esta guerra. Entonces, los técnicos de la guerrilla urbana es otra cosa. ¿Quién son los militantes de ISIS? Son pobres jóvenes, mayoría europeos, manipulando por los europeos, formando de una manera militar entrenamiento en Turquía. Son jóvenes que tienen una experiencia de 2 años y manipulando, por supuesto. Entonces, ¿tienen armas? Sí, pero ¿tienen el corazón para combatir? No. No son ciudadanos de Irak, no son ciudadanos de Siria, son mercenarios en el terminología epistolómico, ¿no? Son mercenarios. Entonces, tenemos ventaja, que es, somos kurdos, armenios, asirios, que vivimos en esta zona, entonces defendamos nuestra patria y también tenemos una ideal, que es este ideal, establecer un sistema de revolución socialista comunitaria. Es por eso que ganamos. Mira, estamos llegando en invierno allá y va a ser peor la situación. Más de 1 millón desplazada después el ataque de ISIS a Mosul en Irak, en Shengal también, las montañas de Kandil y Shengal lleno de hombres, mujeres que no tienen nada. Entonces, una crisis importante, y también en la parte de Turquía. Pero tenemos ventaja, no contamos mucho sobre la, ¿cómo se llama? La ONU y su apoyo, porque hasta ahora no hay muchas cosas hechas de su parte. El pueblo kurdo en la cabeza, también los hermanos turcos armenios son muy solidarios, estamos haciendo todo para responder ¿cómo se llama? Necesidades de estos refugiados, pero necesitamos, por supuesto, ayuda internacional, pero antes todo, la fuerza principal que ayuda a estos refugiados son los kurdos mismos. Kobane. Cuando liberamos Kobane, 150.000, no solamente 150.000, también más refugiados que salieron de Kobane van a regresar a Kobane. Entonces, la única manera de terminar con esta crisis de los refugiados para nosotros, los kurdos, es liberar las ciudades donde están ISIS. No hay otra manera. La agresión contra Kobane empezó, revuelta en Turquía empezó de parte de 20 millones de kurdos, también los amigos, amigas turcos, armenios, otra población, las fuerzas progresistas de izquierda. Entonces, el proceso de paz no tenía más sentido. Y en el mismo tiempo atacaron a los campamentos del PKK en las montañas de Kandil, que quiere decir en el norte de Irak, de Kurdistán de Irak, ¿no? Entonces, ahora, gracias a esta resistencia de Kobané, Turquía va a perder, ¿por qué? No solamente al nivel internacional pierde su prestigio, y también al nivel nacional, los turcos honestas y otras poblaciones que estaban víctimas de una manipulación política del Estado islamista fascista, se despertan y miran participan a esta resistencia. Y además, imagínate, 50.000 guerrilleros, guerrilleras en Siria y 20.000 guerrilleros del PKK en Kandil. Sí, ellos también atacan a los objetivos militares turcos en Turquía. Imagínate qué va a ser la situación del Estado turco. Pero los movimientos kurdos como PKK no prefiere eso. Prefiere continuar el proceso de paz y que la Turquía sea transparente, deja de ayudar a ISIS y tomar una posición por la paz. Pero bueno, con el gobierno actual, que es un, ¿cómo se llama?, solamente un instrumento de la OTAN, no estamos muy optimistas en este sentido. Creo que vamos a asistir a una guerra total, donde los kurdos, no solamente con la lucha armada, que es que 10% de la lucha de los kurdos, pero 90% es la lucha democrática, van a seguir luchando y ganar más simpatía en esta zona. Mira, la lucha del pueblo kurdo, no solamente la lucha armada, pero en toda parte de la sociedad, gracias a la participación de la mujer, la participación de la mujer en la lucha es una revolución mundial para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema de todos los movimientos sociales, hay más de 400 que participan a este grande frente amplio que se llama Unión de Comunidades del Kurdistán KCK, tiene un principio, la copresidencia, la paridad. Cada organización que hacen parte de este frente amplio tiene que aceptar el principio de tener un copresidente, una copresidente. Entonces, es importante. Eso gracias a la lucha de las mujeres del PKK desde 78. Entonces, imagínate, en una zona, en una geografía, donde hay influencia de un islamismo reaccionario, un feudalismo muy pesado, las mujeres están en todas las partes de la lucha. Y, por ejemplo, en la causa de Siria, 50.000 combatientes, casi sin exageración, 50% son mujeres. No solamente combatientes de base, comandantes, en el poder, en asambleas populares, en las comunas, etcétera. Entonces, esta lucha de las mujeres kurdas ganan más simpatía en esta zona, no solamente de los kurdos árabes, porque ser árabe es complicado en Siria, en Palestina, en ser turco, turca es complicada, porque turco es, pero mujer kurda, mujer turca, mujer árabe es más complicada, porque las mujeres están víctimas de una doble represión, represión económica que tenemos todo, que conocemos todo, y además a causa de su sexo y de una sociedad machista total. Entonces, esta revolución democrática, y antes todo, es una revolución de las mujeres gracias a estos combatientes. En el marco de esta entrevista y de aprender un poco más sobre la lucha del pueblo de Kurdistán, en la Argentina estuvimos los otros días participando de una manifestación que realizaron distintas organizaciones populares argentinas y también algunos kurdos que viven en la Argentina, de solidaridad con la lucha del pueblo de Kobane, pero también de repudio rabioso, diría yo, por todo lo que ha hecho el Estado turco, no solamente con los kurdos, sino también con los armenios. Por eso había en esa marcha que se realizó en el barrio de Belgrano hacia la embajada de Turquía en Buenos Aires, había también gente de Armenia que expresaron junto con los kurdos, más los argentinos solidarios, el repudio a este Estado turco que tiene en su haber, no nos olvidemos, el genocidio del pueblo armenio, y ahora estaría muy de acuerdo con que se cometiera un nuevo genocidio contra el pueblo kurdo. Por eso le cierran la frontera a los kurdos que huyen de Kobani, por eso han imposibilitado la entrada de kurdos que quieren sumarse a la lucha en Kobani y también la entrada de armas. Turquía es un aliado fundamental de los Estados Unidos y de toda la política reaccionaria que hay en el Medio Oriente. Vamos a ver qué pasó en esta marcha hacia la embajada de Turquía en Buenos Aires. Los hermanos y hermanas de Rojava, del norte de Siria, no quieren que sus asuntos lo definan estados fascistas o potencias imperialistas. Han establecido un régimen de autonomía democrática, como lo ha hecho el hermano Evo en Bolivia, plurinacional y hacia un socialismo comunitario. Por eso hoy día el Estado Islámico, que nos lo presentan como un grupo que no se lo puede comprender porque son fanáticos religiosos, de lo que se trata es de mercenarios pagados por el imperialismo y sostenidos para destruir la revolución de Rojava. Encontramos aquí y nos hemos movilizado y hemos convocado la solidaridad de nuestro pueblo y la vamos a seguir convocando, porque nos encontramos en este momento, la humanidad entera se encuentra ante un momento trágico como pocas veces se ha vivido. Quienes han hecho comparaciones de este hecho que se vive hoy día, lo han comparado con las masacres que se han llevado a cabo en los Balcanes, con Stalingrado y la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil Española y nuevamente con el genocidio al pueblo armenio perpetrado por el Estado turco hace 99 años. A todo eso, hoy nosotros venimos a rechazarlo, a expresar nuestro más profundo sentimiento y vocación democrática, patriótica, antiimperialista y revolucionaria en contra de las políticas del Estado turco, que además de ser la plataforma de lanzamiento de las políticas imperialistas en el Medio Oriente, como sabemos, en el último mes ha pasado tanques, trenes con armamento, entrenamiento, apoyo militar y financiero y político al autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante, el grupo que está decapitando niños, mujeres, ancianos, por el solo hecho de pertenecer a una u otra religión, a una u otra nacionalidad, y eso es a lo que hoy le venimos a decir no, y a decir que el pueblo argentino se va a levantar junto al pueblo kurdo en contra de las políticas fascistas del gobierno de Turquía, que tiene, igual que tuvo con el pueblo armenio, una política genocida para con el pueblo kurdo. Dialogando cuando fue la gesta palestina, que había condiciones excepcionales para que triunfaran los compañeros y las compañeras de la Franja de Gaza. Y esas condiciones no estaban dadas por una relación de fuerza militar, porque si lo viéramos desde ese punto de vista, el ejército sionista era enormemente superior a los guerrilleros y al pueblo en armas de la Franja de Gaza. Decíamos eso porque había millones en todo el mundo coordinando los hechos en cada una de las capitales más importantes del planeta a favor del pueblo palestino y en contra del sionismo. Y tuvimos razón, por suerte. Y ese triunfo del pueblo palestino está marcando un antes y un después. Por eso no es casualidad que inmediatamente después del mismo se hayan movido los estudiantes de Hong Kong, los escoceses reclamando su independencia, o los catalanes y los negros de Ferguson se hayan movilizado por miles en los Estados Unidos, o hayan parado las casas de comida rápida en las entrañas del imperialismo. Estamos convencidos que el triunfo de los compañeros y las compañeras palestinas abrió una nueva etapa ofensiva de los pueblos y los trabajadores en todo el mundo. Y no es casual, en ese sentido, que los guerrilleros y las heroicas guerrilleras de Kobani estén resistiendo y estén triunfando de la misma manera que los compañeros palestinos. Ahora vamos a pedirles a un grupo de compañeras que se van a acercar a la embajada, que se acerquen para entregar la carta que elaboramos para el embajador de la República Fascista de Turquía. Y les invitamos a las compañeras. Causa, porque nosotros todos somos víctima de un bombardeo mediático de los medios de comunicaciones dominantes. Presentan este conflicto como un conflicto entre sunitas, chiitas, cristianos, musulmanes, kurdos, turcos, armenios, árabes. No es verdad. El conflicto es un resultado del crisis capitalista que viven de una manera profunda. Ellos quieren salir de esta crisis provocando las guerras entre étnicas, entre religión. La única fuerza democrática organizada que tiene una fuerza grande, democrática y también armada, es la organización del pueblo kurdo.